dejes que yo me marche de tu vida. Que solo he sido una mentira para ti. No sé qué hacer. Yeah.